tocamos hoy a otro gran autor, también como Hilaire Belloc, inglés converso, llamado Gilbert Chesterton. No sé si la mayoría alguna vez ha leído algunas obras de Chesterton. Ninguno ha leído. ¿Conocen algunos de...? Al menos las más conocidas puede ser quizás las novelas de las historias del padre Brown. Probablemente sea lo más conocido en literatura. Después El hombre eterno, Ortodoxia, que según los críticos es la más importante de las obras de Chesterton, Autobiografía. Bueno, este es el autor al cual nos vamos a referir, ¿no? Chesterton nace en un suburbio de Londres llamado Kensington en 1874. Por eso tiene contemporaneidad con Hilaire Belloc en Inglaterra. Es bautizado en la religión anglicana. Su papá tenía un negocio de corredores y agentes al que había accedido de forma hereditaria. Y su familia estaba educada, pensemos, estamos en 1870, plena época llamada victoriana, que recibe el nombre por la gobernante de la época, la reina Victoria, caracterizada, entre otras cosas, por un puritanismo social muy marcado. Va a ser, por tanto, también victoriana la formación que él va a recibir. Va a ser una formación, en este sentido, muy minuciosa en las reglas de conducta, en los detalles. Va a tener un carácter netamente aristocrático, incluso, podemos llegar a decir, hasta sectario en el aspecto social. Él va a reconocer los aspectos negativos y positivos de esa educación cuando, tiempo después, supere los límites que esa misma educación le impone. Va a reconocer que es una educación que tiene un carácter frívolo e hipócrita propio del puritanismo, pero va a decir, por lo menos, es interesante el juicio que él tiene, muy matizado, es preferible esa educación que yo he recibido en mi niñez y en mi juventud a la educación liberal actual. Él está hablando 1930. Porque dice, al menos hay una presencia, aunque más no sea externa, de la virtud. Y hay un deseo de vivir de un modo ordenado y virtuoso. Va a criticar sobre todo dos aspectos de ese tipo de sociedad victoriana en la cual Gilbert Chesterton nace. En primer lugar, un culto casi pagano a la familia. Interesante, porque después él va a trabajar muchísimo en la defensa de la auténtica familia. Uno de los clásicos de Chesterton, llamado La superstición del divorcio, justamente apunta a mostrar los males que se siguen de instaurar esta práctica del divorcio. Sin embargo, él va a reconocer los límites que va a tener la visión familiar en su niñez, en su educación. Es un culto casi pagano. Se exaltan los valores naturales de la familia, pero se desprecian los sobrenaturales. Segundo defecto, la poca sensibilidad social. Pensemos que estamos en el último cuarto de la Inglaterra del siglo XIX, donde florece de un modo muy muy fuerte la cuestión social. Es el ambiente en el cual va a tener que intervenir la Iglesia, el Papa León XIII, con la Rerum Novarum. Justamente el problema social, el problema de los obreros, la pobre condición laboral, es el caldo de cultivo en el cual surge los inicios del socialismo y el anarquismo. Eso después, como sabemos, florecerá como una de las concreciones históricas en la Revolución Soviética de 1917. Ese fue su nacimiento y su infancia. ¿Cómo es su juventud? Es muy curioso el modo en el cual Chesterton describe su propia juventud, sus años juveniles, es decir, los años últimos de su educación secundaria y los primeros de su universidad, más o menos el momento en el cual se encuentra la mayoría de ustedes. Él ingresa en la Escuela de Artes, estudio que no llega a terminar y que reemplaza por el trabajo en una editorial. Y él mismo en su autobiografía describe estos años como, dice él, años melancólicos, enfermizos, llenos de morbos, dudas y tentaciones, y también como años de ociosidad y desgano. Es de destacar esta situación en la que se encuentra porque son los límites más allá de los cuales no puede superar los buenos aportes que le ha dado su educación, sobre todo en la familia. Se trató de una juventud difícil, marcada por una gran lucha interior, y él mismo escribe que a raíz de esto, en aquella época se sentía atormentado por una, dice él, como congestión de la imaginación, debido, sin duda, por una parte a la frondosa imaginación que él tiene, ¿no?, tan frondosa como su cuerpo, pero al mismo tiempo al hecho de que no tenía todavía marcos concretos para poder dirigir y ordenar esa imaginación tan activa, tan poderosa. Cuenta también algo que es sorprendente en aquellas épocas, en las que se había puesto de moda en Inglaterra el espiritismo, era una moda de la alta sociedad, ¿no?, especialmente en una versión casera, más o menos lo que en nuestros días sería el tablero Ouija, ¿no? A juzgar por los resultados absurdos que obtenía, va a pensar Chesterton, que fue durante un tiempo practicante de lo que sería el espiritismo en su versión más barata, va a creer que se trata fundamentalmente de cosas del subconsciente, aunque no deba descartar una posible intervención diabólica. Sin embargo, a pesar de que la moda era el espiritismo, ¿cuál era la filosofía imperante en la Inglaterra de esta época? La filosofía imperante era el nihilismo pesimista. Es decir, ya no en el aspecto religioso, sino en el aspecto filosófico, lo que estaba de moda era Friedrich Nietzsche, justamente el iniciador de lo que se conoce como el nihilismo o el voluntarismo nihilista o la voluntad de poder. Por esta razón, Chesterton, que va a tratar de rebelarse de un modo casi instintivo contra todo esto, va a empezar a escribir sus primeros artículos con las características de contracorriente. Él mismo, quizá todavía sin conocer las cosas, va a percibir que este nihilismo es algo absurdo y es algo que él siente que lo ahoga. Y por eso sus primeros pasos en el periodismo y como novelista, serán justamente en contra de esta moda cultural que se había impuesto en esta época. Otra moda también es el llamado teosofismo, que es una especie de espiritismo para las clases altas, un espiritismo de élite. Frente a esto, Chesterton va a reconocer que en esta posición del teosofismo se da una reacción contra el ateísmo que busca imperar en otros estratos y en otros ámbitos, pero al cual, afortunadamente, también ya desde su juventud, él le tiene una particular antipatía y desconfianza. Juventud. En tercer lugar, la formación religiosa de nuestro autor. Chesterton había sido criado en un ambiente de religiosidad anglicana, había sido bautizado como anglicano, pero de una tendencia liberal, no de una tendencia más conservadora. Intrínsecamente sostenía que por el solo hecho de haber creado Dios al mundo, el mundo debía marchar bien. Esta era la posición de ese ambiente liberal en el cual él, del punto de vista religioso, se educa. Existía un pseudo-optimismo, pero sobre todo una total carencia de conciencia del pecado original. Razón por la cual la sociedad inglesa se dividía entre los pseudo-pesimistas, que percibían la realidad del pecado, pero la exageraban, y los pseudo-optimistas, que reconocían la bondad de la creación, pero ignoraban la realidad del pecado y sus consecuencias trágicas. En sus años de juventud, Chesterton, que ya dijimos pasó por el espiritismo y por una fuerte reacción contra el nihilismo, se va a manifestar escéptico. Y su hermano, Cecil Chesterton, que después va también a convertirse y a ejercer una gran influencia sobre él, se va a manifestar ateo. Y a pesar de eso, ellos van a integrar un grupo muy relacionado con la así llamada High Church, la Alta Iglesia Anglicana, que era dentro de la Iglesia Anglicana un grupo por afinidad teológica, incluso afectiva, más cercano a la unión con Roma. Un ambiente en el cual se encontró años antes Newman, Manning, Wiseman y otros más. En cuarto lugar, Cecil Chesterton, el hermano de Gilbert, del cual hemos hecho referencia. Su hermano Cecil nace unos 5 años después de él, tiene un temperamento un poco distinto que Gilbert, muy batallador, muy polémico, con ideas claras y muy firmes. Siendo joven es incrédulo, luego se entra durante unos años en un grupo socialista y termina en un grupo anglo-católico que poco a poco, siendo ya después adulto, lo va a llevar a la conversión al catolicismo. Se convierte antes que Gilbert, por eso va a ser de alguna manera condicionante el ejemplo que su hermano le brinda para su propia conversión. El testimonio de Cecil es de que la filosofía y la teología católicas eran las únicas que satisfacían a la razón. Cecil funda con un tercer personaje, al cual ya se ha hecho referencia en la exposición del padre Domenech, Hilaire Belloc, funda un periódico, Eyewitness, testigo ocular, cuya finalidad era denunciar la corrupción política. Y es en esos momentos en los cuales adquiere notoriedad política el hermano de Chesterton por haber denunciado un caso de corrupción política. Cecil se va a enrolar en el ejército inglés durante la Primera Guerra Mundial, convencido, igual que Gilbert, de que sería desastroso que no solo la política, sino la cosmovisión de la Alemania prusiana llegase a imperar en Europa. Participa en esta Primera Guerra, queda inválido, es repatriado y sin embargo vuelve a alistarse como voluntario para la batalla del Main, donde fue derrotada Alemania. En dicha batalla fue herido gravemente y llevado a un hospital donde después murió. Sin embargo, a pesar de esta muerte de algún modo prematura de su hermano, el influjo que él tuvo sobre Gilbert fue importantísimo. En quinto lugar, el influjo de Hilaire Belloc. Junto con Cecil, Belloc fue la persona que más influyó en la vida de Gilbert Chesterton y ciertamente su mejor amigo. Ya había, el padre Domenech hizo referencia a esa expresión que crea uno de los principales enemigos de ambos, Bernard Shaw, hablando de un monstruo Chester Belloc, porque tanto Belloc como Chesterton, con una total coincidencia de ideas, batallaban con una polémica muy aguda, con una ironía muy muy fina y muy profunda, en contra de las ideas imperantes que quería, entre otros, llegar a instalar Bernard Shaw. Hilaire Belloc fue conocido por Chesterton, presentado por un amigo común en un restaurante, no eran que se conocían de niños, pertenecía al Club Republicano y también, cuando joven, como recordábamos, había tenido algunas simpatías pasajeras por el socialismo, pero luego conoce con más profundidad, sobre todo penetrando, profundizando en la idea de la historia de la cultura europea construida por la romanidad y por la Iglesia, abandona estas ideas pasajeras para convertirse en el autor de peso que todos conocemos. Chesterton va a definir a Belloc, amigo suyo, como ciudadano y poeta inglés, amante de su patria y tradiciones, pero con temperamento y psicología francesas, candoroso y efusivo. Es muy hermosa, no la tengo acá, pero quien pueda encontrarla en uno de los números de la revista Diálogo, que se publica en Ediciones del Oro Encarnado, en uno de los números se ha publicado una carta que Belloc le dirige a Chesterton cuando se entera de su decisión de recibir el bautismo, ¿no? Una carta muy muy hermosa, donde el mismo Belloc le dice: yo esto lo estaba previendo desde hace mucho tiempo, pero nunca he querido impulsarte a eso, para que tomes esta decisión con total libertad. Si de alguna manera yo he querido influir, habrá sido en todo caso con el ejemplo. Una carta muy muy hermosa que destaca la amistad profunda que había entre los dos. En sexto lugar, para ubicarnos en el contexto histórico en el cual se encuentra Chesterton, una pequeña digresión sobre el Imperio Británico y la Primera Guerra Mundial. En los años de su juventud, la opinión pública inglesa se dividía entre socialistas e imperiales, o socialistas e imperialistas. Imperialista no tiene el tono tan particular que la izquierda en todo el mundo le ha dado en nuestro tiempo. Era una división entre quienes proponían justamente la instauración del socialismo en Inglaterra y quienes promovían el mantenimiento del status quo, caracterizado por el dominio de Inglaterra, del Imperio Británico, en las principales colonias. Chesterton no se siente plenamente identificado con ninguno de ellos. Si de alguna manera puede tener algún acercamiento afectivo, podría llegar a ser el socialismo, pero ciertamente él no se identifica de ningún modo con esto. Sin embargo, reconocía que en ese momento los únicos que se preocupaban, aunque con un diagnóstico y una respuesta mala, pero los únicos que se preocupaban del problema social eran justamente los socialistas. Pero, por otra parte, destacaba también que los imperialistas en su época eran los únicos que se ocupaban del engrandecimiento de la nación, aunque disentía con ellos en la forma de llevarlo a cabo, es decir, ese sistema colonialista de una opresión constante y además con la búsqueda de un beneficio económico de modo exclusivo. De los socialistas le desagradaba a Chesterton no solamente la visión errónea acerca del hombre y de la sociedad, sino también esa actitud pacifista a ultranza que ellos manifestaban. Un suceso histórico muy peculiar muestra esta actitud de Chesterton, y es la así llamada guerra anglo-boer. Los boers eran los descendientes de los conquistadores holandeses en el sur de África, sobre todo concretamente la actual zona de Sudáfrica, que habían sido desplazados por los colonialistas ingleses y se habían dirigido un poco más hacia el interior del continente. Sucede que en esa zona se descubre una gran cantidad de oro, y un personaje que después va a ser bastante decisivo en la historia política y económica, no solo de Inglaterra, sino de todo Occidente, que es un tal Cecil Rhodes, va a comenzar a hacer mucha fuerza para que, en primer lugar, se restrinja lo más que se pueda la actividad de esas comunidades de ascendencia holandesa, los Boers. Y finalmente va a lograr que se declare la guerra contra ellos. Esta guerra tenía un móvil meramente económico, y por eso Chesterton, junto con su hermano, va a adquirir renombre en Inglaterra por la oposición que él va a tener, que él mismo va a dirigir desde los periódicos. Esto le va a valer en muchas ocasiones el epíteto de traidor o de antipatria, o de contrario a los intereses de su misma patria. Otro episodio que marca de modo especial su actitud frente tanto a la visión de la sociedad como a la política inglesa es la Primera Guerra Mundial. Chesterton había estado en desacuerdo con la política inglesa, con esa aventura de guerra que Inglaterra desarrolló en Sudáfrica, pero por el contrario apoyó con todas sus fuerzas la entrada de Inglaterra en la Primera Guerra Mundial, por el motivo al cual hemos hecho referencia al hablar de su hermano, porque consideraba que era una cuestión no solo de defensa nacional, sino de protección de toda la cristiandad, aunque de ello se pudiesen aprovechar los imperialistas, porque la Alemania del Kaiser, la Alemania prusiana, como después cambiando un poco la apariencia externa, pero igualmente la Alemania nazi previa a la Segunda Guerra Mundial, pretendía convertir a Europa en un inmenso imperio pagano, sujeto a su sometimiento. Ciertamente, Chesterton, así como detestaba esta postura de querer imponer un imperialismo pagano, detestaba también, como hemos dicho antes, la actitud pacifista. Por eso detestaba a aquellos como Bernard Shaw o Wells, que promovían un internacionalismo pacifista socialista. La guerra para Chesterton era una defensa de lo poco que de bueno quedaba en la civilización occidental, contra algo peor, que era para él el militarismo prusiano. Bien, algunos acontecimientos de su vida para destacar. Algunos años antes de la Primera Guerra Mundial, Chesterton se había casado y había pasado a vivir en Beaconsfield, un pueblo cercano a Londres, con el tiempo iba a llegar a ser un suburbio de la ciudad, donde actualmente él se encuentra sepultado. Durante la guerra asumió la dirección del periódico que su hermano dirigía, que había empezado con Belloc, llamado ahora New Witness, debido a la ausencia de este, cargo que tuvo que mantener muchos años más cuando su hermano murió. En esta época también sufre una extraña enfermedad que lo postra durante varios años. Chesterton, sobre todo en los años de adultez, tuvo contacto con muchos personajes literarios y políticos célebres, no solo de la Inglaterra de la época, sino de toda Europa, especialmente con aquellos con los cuales mantenía discusiones literarias, morales e incluso filosóficas y religiosas a través de los periódicos o de debates públicos. Era un maestro en el arte del debate y de la discusión pública. Los más célebres eran, por ejemplo, Bernard Shaw, socialista, Hardy, ateo y nihilista, Swinburne y otros más. Todos ellos tenían opiniones diversas y eran distintos entre sí, pero Chesterton mismo destaca, coincidían en un fondo común. Este fondo común era el pesimismo pagano, a veces quizá mostrado de un modo entusiasta, pero era un pesimismo pagano, o un paganismo, un neopaganismo pesimista. Hace varios viajes, quizá no tantos como Belloc, pero viaja bastante. Sobre todo, lo más destacable es un viaje a Tierra Santa en 1919, apenas termina la guerra. Le impresiona no solamente el paisaje, sino también todos los restos, particularmente ligados a los inicios de nuestra civilización y de nuestra fe. Viaja a Estados Unidos en 1920 con el objeto de dar una serie de conferencias literarias. Le llama la atención el espíritu práctico de los norteamericanos, aunque ya percibe la diferencia con el espíritu europeo, si la falta de un interés por una visión y una penetración sapiencial de las cosas. Vuelve a viajar 10 años después, en 1930, y se encuentra con una nación prácticamente postrada. Recordemos que son los años en los que se da la gran caída económica, el gran crack de 1929 y 1930. Viaja varias veces a Francia, viaja también a Italia, dos veces a España. Le llama la atención en estos países la calidez de la gente, la espontaneidad, incluso descubriendo una gran similitud con el mismo temperamento inglés, que él atribuye a la misma raíz común del catolicismo. Viaja a Irlanda en algunas ocasiones, particularmente algo le impresiona mucho en el Congreso Eucarístico de 1930, y viaja a Polonia, un viaje que lo impresionó muchísimo, porque era visitar una nación fogueada por el sufrimiento, que, dice él, siempre tuvo que elegir entre dos males, Alemania y Rusia, pero que conserva un espíritu católico ferviente y muy devoto ante todo, dispuesto a soportar cualquier cosa, pero a morir antes que permitir la ofensa a la religión. Y hay una anécdota muy interesante que él cuenta. Dice, conoce en un momento del viaje a un joven conde con un magnífico palacio de campo que había sido quemado durante la retirada del ejército rojo soviético después de la batalla de Varsovia. Uno de los que integraban el grupo turista ante semejante espectáculo le dijo al conde: debe ser terrible para usted ver su casa de campo así destruida. Pero el joven le respondió: oh, yo no lo censuro por eso. He sido soldado yo también, y en la misma campaña, y conozco las tentaciones. Sé lo que un hombre siente, cayéndose de fatiga y helado de frío. Podríamos decir, sé lo que se siente cuando uno está muy cansado y con mucho sueño, ¿no? De hecho, más o menos se percibe. Y se pregunta el hombre, ¿qué importancia puede tener las butacas y cortinas ajenas, si al menos puede tener él lumbre aquella noche? No guardo rencor por lo hecho aquí. Solo hay una cosa que no perdono. Se las voy a enseñar a ustedes. Dice Chesterton, y nos condujo hacia una avenida arbolada bordeada de álamos. En la punta había una estatua de la Virgen con la cabeza y las manos mutiladas. Pero las manos habían estado en alto, y cosa extraña, parecía la mutilación subrayar esa actitud de intercesión, pidiendo misericordia por esa raza humana tan huérfana justamente de misericordia. En noveno lugar, dentro de su vida, se encuentra un momento clave, que es la entrada a la Iglesia Católica. Conoce en una oportunidad a un sacerdote irlandés que lo impresiona, el padre O'Connor, en una parroquia cercana. Le impresiona por su sensatez, por su sentido común, por sus conocimientos generales y, él mismo dice, por una cierta torpeza. Este personaje fue el que lo inspiró para escribir después las distintas historias del padre Brown. Él no solamente le inspiraría el personaje, sino que además, después de algunos años, con este sacerdote, él va a ser su confesión general y su pública manifestación de fe católica, ingresando formalmente a la Iglesia. Chesterton mismo, más allá de la actividad que realizó el padre O'Connor, destaca algunas cosas que desde su juventud le habían, de alguna manera, como ido llevando a esta conversión. El hecho de tener que plantearse frente a una educación religiosa imperfecta, la realidad de doctrinas, de dogmas, a los cuales nunca había accedido de modo completo. Y él dice, sobre todo, dos cosas a lo largo de mi vida me impactaron y me llevaron a plantearme si esto es realmente así, y me llevaron esto a la Iglesia Católica. El dogma de la caída del por el pecado original y el dogma de la encarnación del Verbo, la encarnación de Jesucristo. Ambos terminarían por llevarlo a la verdadera fe. En primer lugar, el dogma de la caída, porque en aquellos tiempos en Inglaterra había un exagerado optimismo, un optimismo que, como sabemos, particularmente con la Primera Guerra Mundial, cae destrozado y va a dar lugar después al pesimismo característico, incluso en la filosofía, de gran parte del siglo XX. Dice textualmente Chesterton, la teología católica pone remedio a este dilema, debido a que se sabe mover en dos niveles, el nivel de la creación, por el que todo lo creado es bueno, y el nivel de la caída, por el cual el hombre introduce el mal y el desorden en el mundo y en sí mismo. Y de este modo, nos dice él, la teología católica es capaz de unir lo que el mundo ha desunido. Lo que el mundo ha divorciado, la teología católica lo sabe unir en un matrimonio indisoluble. El otro gran tema al cual Chesterton está muy ligado es del misterio de la encarnación del Verbo, que es justamente el único remedio contra la caída del pecado original. Es justamente, dice, lo que el puritanismo no puede alcanzar, porque el puritanismo desconfía del aporte sobrenatural que nos viene a través de la encarnación. Por eso también otra clara actitud que lo lleva al catolicismo, como consecuencia de la visión del misterio de la encarnación, y es la del agradecimiento de los dones y beneficios de Dios que son puramente gratuitos. Él mismo en su autobiografía dice, cambió mi vida cuando empecé a considerar las cosas que Dios me dio como regalos y no como deudas, sino como cosas que son debidas, sino como algo que Dios gratuitamente me da. Y cuando entra en la Iglesia Católica y acepta justamente comenzar a formar parte de la familia de Dios, se le termina de abrir de un modo completo, tanto cuanto evidentemente en esta vida se puede, esa visión, esa panorámica que le brinda justamente al católico la participación de la fe, la participación en el conocimiento de Dios. Por eso, él mismo en su autobiografía, citando una conversación que mantiene con un amigo suyo, dice, cita a su amigo que le decía, la única dificultad que me impide hacerme católico es que me parece que no creo en Dios. pero el resto del sistema católico es tan evidentemente superior a todo lo demás que no puedo imaginar que nadie pueda dudar acerca de ello. Muy realista. La construcción que la teología católica hace a partir de la fe es algo tan coherente, es algo que en el buen sentido cierra de un modo tan completo que realmente no se puede objetar. O sea, no hay, si uno se pone a ver, no hay una objeción realista contra algún aspecto, salvo que el fundamento está en un acto para el mundo aparentemente irracional, que es creerle a Dios sin que yo lo esté viendo. Creer todo lo que Dios me ha dicho sin que lo vea o lo perciba en este momento. Pero dado el salto de la fe, todo lo demás cobra un sentido absolutamente nuevo. Al faltarles la encarnación, todas las demás religiones plantean un divorcio entre lo sobrenatural y lo natural que termina olvidando la fe. Y no solo olvidando la fe, sino que, Chesterton recuerda a San Agustín que dice, caído de Dios, caído de ti mismo, la misma visión del mundo y de la historia se vuelve contra el hombre, se vuelve antinatural. Finalmente, el 14 de junio de 1936, después de ver también la conversión de su esposa, Chesterton no tuvo hijos, muere asistido por un sacerdote. Era el domingo de la octava de Corpus Christi, y en esa misma fiesta, 14 años antes, había sido recibido en la Iglesia Católica. Y ya en su agonía, pocos momentos antes de su muerte, Chesterton dice, le dice al sacerdote, manteniendo incluso hasta ese momento esa ironía y ese humorismo tan característico de él: la cuestión está ahora sumamente clara. Todo está entre la luz y las tinieblas y cada cual debe escoger su bando. Esta es la vida de Chesterton. Ahora un breve pantallazo, muy breve, sobre la visión que Chesterton tiene del hombre. Para conocer cómo es el hombre para Chesterton, hay que considerar también qué piensa él sobre la creación. Ya hemos hecho referencia a cómo queda impactado por la bondad y la gratuidad de la creación, de la que el hombre es coronación. Él mismo nos dice, ahora vamos a citar en varios momentos textos de él: ningún filósofo niega la existencia de un misterio en las dos grandes transiciones, el origen del universo y el origen de la vida. Algunos añaden con razón un tercero, el relativo al origen del hombre. Para Chesterton, que es un hombre del misterio, justamente la realidad de la creación es algo que impacta y que lo lleva, lo mueve a querer percibir, a querer descubrir qué es lo que está detrás de ello. Y lo que está detrás, nos dice Chesterton, es un ordenador. Ordenador en el sentido de aquel que pone orden, ¿no? En el sentido, los españoles le llaman ordenador a las computadoras. Un ordenador no es justamente una computadora, que es el dios de los deístas, el dios del racionalismo de la época de la Revolución Francesa, sino que es una inteligencia que penetra toda la realidad y que pone a cada cosa en su lugar, guiando a cada cosa hacia sus fines. Es un ordenador, no ciertamente como el dios de los deístas. Chesterton dice, cuando vi la creación, existía un ser extraño que al mismo tiempo era un amigo. Y un poco más adelante, lo dice en una de las más hermosas obras suyas, El hombre eterno, dice, al intentar descubrir qué clase de ser podía ser ese, los hombres adoptaron diversos caminos. La multitud se dejó llevar por la imaginación y tejió fábulas. Los sabios se dividieron. Algunos hicieron a esta inteligencia demasiado impersonal, unos pocos la negaron y los más perversos la invirtieron. Los más intentaron saber cuál era el designio de aquella inteligencia. Justamente las mentes que tomaron por el camino del panteísmo y del inmanentismo, el principio de inmanencia, al cual hacíamos referencia en la primera exposición, terminaron en el pesimismo y terminaron rompiéndose. Como dice en otro lugar Chesterton, cuando una persona quiere meter toda la realidad en su cabeza, la cabeza le explota. Por eso dice, la mente católica es la única que no se rompió. Y es totalmente cierto y con una certeza de sentido común. En otro de sus libros, Ortodoxia, dice, El panteísta no puede asombrarse porque no puede adorar a Dios, ni a nada distinto de sí mismo, ya que no cree que haya nada distinto de sí mismo. Del panteísmo no es posible sacar un solo impulso de actividad moral. Un principio muy importante para juzgar la utilidad o no de la New Age o de todo el divague panteísta pseudo-religioso de nuestro tiempo. No se puede sacar un solo impulso moral. También en Ortodoxia Chesterton nos dice, insistiendo en la inmanencia de Dios, identificar a Dios con el mundo, llegaremos a la introspección, al autoaislamiento, al quietismo, a la indiferencia social, en una palabra, al Tíbet. Insistiendo en la trascendencia de Dios, por el contrario, llegaremos al asombro, a la curiosidad, a la aventura moral y política, a la indignación justiciera, al cristianismo. Por eso el cristianismo, nos dice él, ha puesto en Dios un gran deseo de crear. Y lo dice con una frase muy hermosa. El cristianismo es la única religión convencida de que no le bastaba a Dios ser omnipotente. Por su bondad quiso crearnos. Por tanto, la creación nos lleva a Dios. Y la creación es ciertamente algo bueno, como destaca el mismo cristianismo. Hay otra expresión muy hermosa que tiene Chesterton, justamente hablando de Dios, él lo llama, entre otras cosas, el narrador, el gran poeta, el narrador del universo. Y hablando de cómo Dios está presente y actuando en toda la creación, nos dice, también con una gran poesía, el sol sale todas las mañanas, y esto es posible porque no se cansa de salir. Su rutina no puede, por tanto, venirle de escasez de vida, sino de superabundancia vital. Tal es el caso de los niños, que se pasan horas enteras saltando, y no por falta, sino por exceso de vida. Las personas mayores, en cambio, no son bastante fuertes para regocijarse con la monotonía o con la rutina. Pero parece que Dios, al igual que los niños, sí lo es. Tal vez Dios, al igual que los niños, le vuelve a decir al sol todas las mañanas, hazlo otra vez, y a la luna todas las noches, vuelve a salir. Él lo dice comparando como un niño, escucha siempre un mismo relato y no se cansa, y le vuelve a pedir al papá o a la mamá que le cuente de vuelta el mismo relato. Dice, Dios es como los niños en ese sentido. ¿Por qué? Por esto. Le dice al sol todos los días, vuelve a salir, y a la luna, hazlo otra vez. Las cosas que tienen vida siempre se repiten. Los fenómenos rutinarios, nos dice Chesterton, de la naturaleza, bien pueden ser de alguna manera, además de milagrosos, voluntarios. Y termina diciendo, siempre había creído que el mundo ocultaba algún poder mágico, pero desde que me convertí, creí que ocultaba también algún mago. Siempre me había parecido que la vida era ante todo un cuento, y por eso descubrí que existe un narrador, que es Dios. Esto permite que uno, o que Chesterton, entienda ese milagro, esa paradoja que es el ser humano, que es el hombre. Una extraña criatura, nos dice Chesterton. Incluso hay que tener en cuenta que Chesterton se ubica frente a dos deformaciones del hombre, que son muy actuales. Chesterton lo escribe 1910-1920, pero en nuestros días es actualísimo. El evolucionismo darwinista y el nihilismo de Nietzsche, la voluntad de poder. Como dirá Chesterton, es el evolucionismo del origen y el evolucionismo del final. Por eso él mismo nos dice, el hombre, dice, queridos amigos, no es una evolución, sino una revolución. El concepto que tiene Chesterton sobre el hombre se puede de alguna manera resumir en esta expresión. El ser humano es, por la creación, más sagrado que todos los superhombres y que todos los supermonos. Hace referencia al evolucionismo darwinista, para el cual el hombre es un supermono. Y hace referencia al nihilismo de Nietzsche, para el cual el hombre es un camino hacia el superhombre. El hombre real, de carne y hueso, cotidiano, todo, cada uno de nosotros, por la creación es más sagrado que el superhombre y que el supermono. La clave justamente está en la condición de imagen de Dios que todo ser humano tiene. Por eso, Chesterton mismo dirá, es antinatural considerar al hombre como un mero producto natural. Ya sea que lo bajemos prehistóricamente del árbol, ya sea que lo subamos al cielo por sus músculos. Es antinatural. Y por eso, lo que hace Chesterton, en primer lugar contra el evolucionismo darwinista, así craso, es justamente mostrar por un camino inverso al cual habitualmente uno enfrenta al evolucionismo darwinista. Es decir, mostrando no la complejidad, la perfección del hombre, o digamos, el salto con los animales, la diferencia radical, sino mostrando cómo, si uno considerase al hombre como un animal, es el animal más extraño que hay, es un monstruo. Por lo tanto, es absurdo pensar que venga de una simple y mera evolución ciega. Nos dice Chesterton, si el hombre es un producto de crecimiento biológico como cualquier otro animal, también resulta extraordinario que no se parezca en nada a los demás animales. Lo que sucede, nos dice él, en El Hombre Eterno, es que es un ser muy extraño, casi en el sentido de un extranjero sobre la tierra. Por su apariencia externa, más parece un ser que ha traído costumbres extrañas de otras tierras que un ser natural de esta tierra. Tiene una ventaja injusta y una injusta desventaja. No puede confiar en sus propios instintos. Es al mismo tiempo un creador que posee manos milagrosas y una especie de mutilado. Se envuelve en vendajes artificiales que se llaman vestidos y se apoya en unas muletas extrañas que se llaman muebles. Su entendimiento tiene tantas libertades como limitaciones. En ese sentido, Blas Pascal decía, comparando al hombre con los ángeles, el hombre puede razonar, he aquí su grandeza. El hombre debe razonar, he aquí su miseria, su limitación. Su entendimiento entonces tiene tantas libertades como limitaciones. Solo entre los demás animales él es capaz de agitarse en la hermosa locura que llamamos risa. Si uno lo juzgase desde el punto de vista del instinto animal, el hombre es extraño. De repente comienza a contorsionarse, una especie de epilepsia extraña y transeúnte, por algo que no tiene sentido, es la risa. Uno se ríe del absurdo. Lo cómico justamente es la percepción de la falta de adecuación entre lo que debe ser y lo que de hecho fue. Uno no se ríe de una persona que está sentada, se ríe de una persona que se cae en la silla. Y eso produce la risa. Solo entre los animales siente la necesidad de separar sus pensamientos de la realidad de su cuerpo, de ocultarla, como si se encontrase ante una más alta posibilidad que crea el misterio del pudor. Y hace referencia a una de las, a varios caballitos de batalla del evolucionismo darwinista. Uno de ellos es las pinturas rupestres. El hombre evoluciona porque vemos las pinturas rupestres hace 2-3 millones de años, la época que fuese. Evidentemente, una pintura rupestre no es la Mona Lisa, hay una evolución. Eso nos dice Chesterton, que las pinturas rupestres muestran que eran dibujos o pinturas realizados no solo por un hombre, sino por un artista. Aquellos dibujos demostraron el genio experimental y aventurero del espíritu, espíritu que no evita, sino que busca la dificultad. Y por eso, de un modo muy, muy gracioso, dice, que un mono tenga manos es mucho menos importante para el filósofo que el que casi nada sepa hacer con ellas. No sabe hacer sonar los nudillos, ni tocar el violín, no sabe grabar un mármol ni trinchar un plato de cordero. En una palabra, nos dice, la verdad es que en un momento dado, tan lejano que escapa la ciencia, se produjo una transición de la que no pueden dar testimonio ni piedras ni huesos, y en la que se produjo el alma humana. Otra observación muy curiosa es la que hace frente al otro gran argumento, que es el de la paleontología, es decir, la presencia, la reconstrucción de lo que sería el hombre primitivo a partir, por ejemplo, de los restos de los huesos. Nos dice en una página muy hermosa Chesterton, ante la dificultad de, él dice, evidentemente, claro, hay que demostrar que hubo un hombre primitivo evolucionado del mono. Claro, dice él, es imposible criar al hombre neandertal en una jaula para pollos, con objeto de descubrir si practica la antropofagia y el rapto nupcial. Y es imposible mantener una piara de hombres de Cromañón para estudiar las manifestaciones del instinto gregario. Ya no están. Entonces dice, ante la dificultad de criar un mono y verlo transformarse en ser humano, el científico, el evolucionista, exhibe su minúscula colección de huesos y deduce para maravillar a las multitudes una serie de revelaciones sorprendentes. En Java, por ejemplo, se encontraron restos de un cráneo que debía ser más estrecho que el nuestro, un poco más lejos un fémur, y dispersos por los alrededores algunos dientes que no eran humanos. Si todo proveniese del mismo individuo, está por verse. Sin embargo, todo esto bastó a la ciencia popular para fabricar un personaje completo e incluso complejo. El público entonces habló del Pithecanthropus como de Richelieu, de Fox o de Napoleón. Las enciclopedias publicaron su efigie y nosotros tenemos de él un excelente dibujo de un realismo tan minucioso que no puede uno dudar de que le fueron contados uno por uno hasta los pelos. ¿Quién sospecharía al ver esos rasgos fisionómicos poderosamente acentuados y esa mirada meditabunda que son el retrato de un fémur, de un pedazo de bóveda craneana y de un puñado de dientes? Y concluye, estoy seguro que más de un profesor superaría a más de un perro en el arte de enseñar los dientes defendiendo su hueso. Primera gran oposición contra el evolucionismo darwinista, que mutilaba al hombre por su origen. Segunda gran oposición frente al evolucionismo de Nietzsche, que mutila al hombre en cuanto a su fin. Nietzsche propone, como sabemos, el superhombre. Y el superhombre en la realidad es un desprecio por el hombre real y un salto al vacío. Advierte Chesterton que el superhombre no es posible mientras exista el hombre, porque son dos términos que se excluyen, se autoexcluyen. Y por eso nos va a decir en su obra Herejes, Nietzsche resumió todo lo que tiene de interesante la idea del superhombre cuando dijo que el hombre es una cosa que tiene que ser superada. Pero la propia palabra superar implica la existencia de un patrón que nos es común y de la cosa que ha de superarnos. Si el superhombre es más hombre que todos los hombres, acabarán por deificarlo, hacerlo Dios, aun cuando para ello tengan antes que matarlo. Para Chesterton, Nietzsche solamente predicó, dice él, lo que el lenguaje vulgar nosotros llamamos egoísmo, solamente que el lenguaje filosófico es mucho más paquete. Pero en la práctica, en el orden de las cosas, es lo que llamamos egoísmo, la voluntad de poder. Y él mismo concluye en su obra Ortodoxia. Todas estas teorías me parece que van derechas a las vanidades del manicomio. Porque en efecto, la locura puede definirse como aquel empleo de las actividades mentales que nos conduce a la desesperación. Y casi han alcanzado este extremo todas estas doctrinas. Nietzsche, tras escalar vertiginosas cumbres, se queda en el Tíbet, en las regiones de la nada y del nirvana. En una palabra, concluye él, el hombre parece más sobrenatural como producto natural que como producto sobrenatural. Es decir, es más un misterio cuando uno lo considera en su realidad concreta, que exige no solamente en su origen la presencia y la actividad de Dios, al cual fue hecho, a cuya imagen fue hecho, sino también en su final una glorificación por la participación de la misma vida divina. Esta es muy sintéticamente la presentación que hace Chesterton del misterio del hombre. A partir de acá también elaborará lo que él considera justamente como la mejor expresión cultural de esta realidad humana, que ha sido la cultura cristiana. Elaborará también su posición respecto a lo que debe ser la condición social y económica en la que este hombre debe vivir. Hará también una encendida defensa de aquellas instituciones naturales que defienden esta condición auténtica del hombre, como es por ejemplo la familia. Defenderá justamente a la familia de los males que se vienen, en concreto el mal del divorcio. Y nos presentará también cómo debemos hacer para volver a través de una sana filosofía fundada en el sentido común y de una fidelidad a la fe, para volver a refundar una cultura que se cimiente en lo que el hombre, el ser humano, en realidad es. Algunas obras, así para nombrar, de Chesterton, habíamos citado El hombre eterno, cuyo objetivo es mostrar la realidad del hombre y de Cristo. Por eso le engancha la primera y la segunda parte, mostrando el misterio, dice él, de un animal llamado hombre y de un hombre llamado Cristo, el hombre eterno. Ortodoxia es, de alguna manera, es un libro que puede resumirse en sus propias palabras cuando él dice, no hay una, dice, muchos piensan que la ortodoxia, es decir, la fidelidad a la recta doctrina, la fidelidad rajatabla a la verdadera doctrina, es algo aburrido. Dice, en realidad no hay nada tan excitante y tan aventurero, tan peligroso, como la ortodoxia. No por el fundamentalismo, sino por la necesidad de defender a rajatabla, contra izquierda y contra derecha, el sentido común. Otra de sus grandes obras es Lo que está mal en el mundo, donde él va haciendo, se lee muy rápido y de modo muy agradable, porque va haciendo una caracterización, incluso muchas veces hasta fenomenológica, psicológica, del hombre, de la mujer, de los hijos, del niño, del patriotismo y de lo que debe ser la educación. Vamos diciendo, lo que está mal en el mundo respecto del hombre, lo que está mal en el mundo respecto de la mujer, respecto del niño, de la educación y del amor a la patria. Otra de sus grandes obras que conviene ciertamente leer es Santo Tomás de Aquino, una semblanza a modo de ensayo, no tanto, por supuesto, no novelado, sino a modo de ensayo, de reflexión, sobre la figura y el pensamiento de Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino se llama así. Y lo mismo San Francisco de Asís. También una visión a modo de semblanza ensayística de lo que es la figura y la acción de San Francisco de Asís. Después hay una enorme cantidad de pequeñas obritas, pequeños ensayos recopilados en distintas obras, charlas y digresiones, enormes minucias, etcétera. Pero al menos para tener presente a grandes rasgos. No he traído acá, no he hecho lo que hizo el padre Domenech, porque lo haremos mañana. Dios mediante, vamos a colocar en un costado muchas de las obras del padre Castellani y de Chesterton, para que se conozcan, para conocerla, apreciarla, y eventualmente los que quieran sacar fotocopia aprovechando estos días de alguna de ellas, que se pueda llegar a hacer. Bien, muchas gracias. Bueno, si hay preguntas. Padre, ¿se podría decir que, ¿me escuchas? Uh-huh. Que Chesterton es un poeta de la realidad, en el sentido de si se podría relacionar con lo que vimos con usted hasta ahora de la necesidad de volver al fundamento del ser en la filosofía, como que él hace una vuelta al ser? No se le puede llamar como un filósofo propiamente, o es un pensador, poeta, pero a través de su modo de pensar. Sí, sí, ciertamente. En todas sus obras, una de las cosas que más se destaca es la sensatez, el sentido común. Y justamente la refutación que él hace a todos los sistemas de pensamiento erróneos a los cuales él se enfrenta, Es una refutación animada ciertamente por los principios de la fe, pero al mismo tiempo por el sentido común, por la sensatez, ¿no? Incluso él mismo dice, toda sociedad está fundada en el sentido común del cual participan todos. Si de repente todos nosotros perdiésemos el sentido común, se acabó la sociedad. Se acabó, no solamente se acabó la Argentina, se acabó el hecho de estar juntos, ¿no? Por eso dice, hablando del hombre común inglés, que él decía en su época todavía mantiene el sentido común, que para el hombre común inglés, el primer hombre que pasa por la calle, o el primer hombre que uno encuentra en la taberna, tiene que ser el rey de Inglaterra. En el sentido de que, sea quien fuese el que dirige las cosas, debe estar guiado por la sensatez, por el sentido común. Chesterton ciertamente es un maestro y un artista del sentido común, y del contacto con la realidad tal como la realidad es. Y ¿cuánto habíamos dicho? 14 años antes de la muerte, muere en 1930, en 1922, él muere. Nace en 1874. Es decir, ya había habido una conversión intelectual y afectiva previa. Solamente que el paso formal recién se da en ese momento. Algunos biógrafos dicen que esto lo hace para acompañar el proceso de conversión de su esposa, ¿no? Chesterton también es muy, muy, en muchas cosas ha sido como un niño, ¿no? Y ha sido extremadamente caballero con todas las mujeres, particularmente con su esposa, ¿no? Y aparentemente una de las razones por la cual él poco a poco va dando este paso hasta la conversión formal es para ir acompañando este proceso. Cuando Newman se convierte... ¿Cuándo qué? Cuando Newman se convierte, Inglaterra, sobre todo la parte, digamos, los que escritores, los más cultos, reaccionaron de una manera mala, porque era un poco la luz de la iglesia anglicana. ¿Cómo reaccionan cuando se convierte Chesterton, que era bastante conocido, era un periodista que tenía mucha influencia, digamos? La conversión de Chesterton, así la conversión en el sentido del paso formal, el ingreso formal de la Iglesia Católica, era algo que ya todo el mundo veía. Entonces no provocó, porque además Chesterton no tenía ningún compromiso institucional con otra religión o con otra iglesia, como el caso de Newman, ¿no? Entonces no provoca, digamos, una reacción de desconcierto o de oposición como la del caso de Newman. Era previsible que iba a terminar ahí, ¿no? ¿Puede ser que se haya iniciado un proceso de...? Sí, hace unos años, no recuerdo exactamente, creo que en la década del 90, me parece, un grupo de personas, algunos argentinos, pero después, si no me equivoco, con participación de personas de católicos de otros lugares, no sé si también de Inglaterra y de Estados Unidos, hizo una propuesta formal al cardenal Hume, creo, arzobispo de Londres, si no me equivoco, para que se inicie el proceso, primero a nivel diocesano, después eventualmente si progresa a nivel de la Santa Sede, el proceso de canonización de Gilbert Chesterton. Sé que se inició en sus primeras fases, después no sé los detalles siguientes. ¿Hay más preguntas? Si no, le agradecemos al padre Claret por la conferencia.